La expansión de la Operación Cóndor fuera del Cono Sur requería de millonarios fondos. El jefe de la DINA, Manuel Contreras, intentó conseguir recursos de potencias interesadas en eliminar enemigos comunes. Para ello, viajó en 1976 a Teherán, convencido de que recibiría una gruesa suma de dinero del Shah de Irán si le ofrecía asesinar al venezolano Ilich Ramírez, conocido como Carlos, el Chacal, famoso secuestrador de líderes de la OPEP y activista. Lo acompañaron Gerard Mertins, exoficial de las SS nazis, traficante de armas y aliado de Paul Schäfer, tres altos oficiales chilenos y un general brasileño. Dejaron fotos y huellas en la Embajada de Chile, en Teherán. Dichas negociaciones, sin embargo, no prosperaron.